La corbata solo suelo usar cuando un amigo se va a casar. Cuando Pepe pensé que quizá fuera un caso solo particular. Pero Tony, con su chica congenió y muy pronto se casó. ¡Ah! Ah, ah. Una boda es algo muy especial, con cuidado lo debes pensar. El noviazgo puede ser genial, pero el matrimonio no es igual. A una esposa la tendrás que soportar como a una exclusiva mundial. Matrimonio lo debes meditar. Un binomio que debes calcular. No se puede imaginar. Mantener la soltería bien es difícil, más se puede hacer practicando aeróbic genital, respondiendo al impulso sexual. Una tía es la cosa más genial que tú puedes explorar. Curvas, culos, lo tienes que probar. Te aseguro que esto te va a gustar. No la exclusiva mundial. Tu mano, tus hombros, tu cuello, tu cara, tus ojos, tu culo redondo. Tus caderas son gordas. Me gusta tu piel, tu cintura, tu mano, tu espalda.